Buenas noches, bienvenidos a Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo. Comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas. Podéis escucharnos también a través de la FM de vuestras radios en el 107.3 y también podéis sentirnos en vuestras computadoras a través de la página web de esta radio, que es www.org. En esa página web podréis, aparte de contactar con nosotros, podréis también encontrar información sobre qué es esta radio y sobre algunos de los proyectos que hay en torno a esta nave espacial. Thank you. cada viernes a partir de las 8 de la tarde, aunque sabemos que somos bastante intermitentes. Esto que escucháis es Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. En los anteriores programas continuamos con nuestra disección de lo vivo. Y después de nuestro viaje a través del cerebro, sus funciones y los sentidos, un impulso dentro de nosotros nos exige pisar el barro. En los próximos programas penetraremos con todo nuestro respeto en los terrenos más oscuros de la mente. No queremos caer en la estupidez de asociar lo oscuro a lo negativo. Para nosotros no es así y no tendría ningún sentido hacer este programa desde esta perspectiva. Visitaremos esos terrenos oscuros de la mente que para nosotros no son ajenos. Hablaremos de la paranoia, de las neurosis, de la esquizofrenia, de los fenómenos auditivos. Procesos, todos ellos, muy naturales. Desde nuestro punto de vista, un desafío. Es más, el mapa de un tesoro escondido en una botella. Dentro de ese pergamino oxidado, si somos capaces de seguir sus instrucciones, llegaremos a una isla repleta de todas las maravillas que podamos imaginarnos. Esa isla perdida en medio del océano Pacífico somos nosotros mismos. Bienvenidos pues a Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Si escuchándonos a nosotros os sentís a vosotros mismos, es un placer. Sentido rebuscado tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Giraud de Bourneil, Trobar Club. Thank you. No tiene título ni rótulo en la puerta. No es doctor. No es reverendo. No es un maestro. No es un misionero tampoco. No viene a repartir catecismos ni reglamentos, ni a colgarle a nadie una cruz en la solapa, ni a juzgar, ni a premiar, ni a castigar. Viene sencillamente a cantar una canción. Cantará su canción y se irá. Mañana, de madrugada, se irá. Cuando os despertéis vosotros, ya con el sol en el cielo, no encontraréis más que el recuerdo encendido de su voz. Pero esta noche será vuestro huésped. Abridle la puerta, los brazos, los oídos y el corazón de par en par, porque es vuestra canción la que vais a escuchar. Los psiquiatras están formados para identificar la forma que la voz experimentada toma. Desde su punto de vista, si tú oyes personas que te hablan y no están presentes, entonces estás alucinando. Y para ellos, esta es la única cuestión significativa. No se interesan en absoluto por lo que las voces digan. Esto es así porque la psiquiatría mayoritaria está preocupada por la forma en que la condición física del cerebro actúa a la manera en que pensamos. En consecuencia, si nuestros pensamientos causan problemas, entonces debe haber algo físico que va mal en nuestro cerebro. La psiquiatría oficial no ha pensado de forma muy profunda sobre este fenómeno, y en el pasado ha mostrado muy poco interés en la naturaleza de las experiencias de las personas que oyen voces. La psiquiatría solo está interesada en la información que las personas dan sobre las alucinaciones auditivas, como un indicador o síntoma de enfermedad. No ha considerado la naturaleza de la experiencia y nunca ha preguntado a las personas que oyen voces qué significado tienen para ellas. Además, nunca se ha mostrado interesada en la narración de la experiencia de oír voces, debido a que nunca ha prestado atención a las alucinaciones más que en las personas que sufrían, desbordadas por su experiencia. La perspectiva de la psiquiatría oficial sostiene, teniendo en cuenta todo lo dicho, que no es sorprendente, pero es errónea. Cuando consideramos que muchas personas que oyen voces pueden afrontarlas, y la larga experiencia en la historia de la humanidad de oír voces, podemos llegar a otras conclusiones distintas a las de la psiquiatría y psicologías oficiales. Los investigadores, trabajadores y escuchadores de voces con los que se trabaja actualmente creen que es un error considerar la experiencia de oír voces como parte de un síndrome psicopatológico. En lugar de eso, la consideran más semejante a una variante en la experiencia humana. Si queréis, una facultad o diferencia, algo como la homosexualidad, y que definitivamente no puede ser abordada en términos de curación. Esta visión puede parecer radical, pero está basada en una sólida y cualificada investigación que incluye todo tipo de cuestionarios y entrevistas realizadas por muchas personas que oyen voces. Algunas de ellas no han estado nunca en tratamiento psiquiátrico y otras sí. Los hallazgos fueron sorprendentes. El hecho de que las personas que escuchan voces las afronten o no, no está en función del contenido de la experiencia de oír voces, que puede ser tanto abusivas y discapacitantes como algo que ofrece una guía y es inspirador, o ambas cosas a la vez, sino en función de la naturaleza del tipo de relación que la persona que las oye entabla con ellas. En lo esencial, esto significa que si crees que las voces tienen el control, no puedes afrontarlas, y si crees que eres más fuerte que ellas, sí puedes afrontarlas. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, la mente, que ellos dicen Shen, es la más sutil y no material forma de manifestación del chi. Este Shen reside en el corazón, tanto como órgano físico como a nivel fenomenológico, y su interpretación dentro de la tradición occidental sería la consciencia. En un sentido estricto, la consciencia y la mente no son sinónimos, entendiendo por consciencia el proceso por el cual la mente es imbuida por la referencia del sí mismo, lo que nos permite reconocer nuestra existencia y la existencia de los objetos que nos rodean. Pero Shen también puede ser comprendido dentro de nuestro mapa conceptual como el espíritu, aunque esta comparación es relativa, pues este espíritu al que nos transporta esta tradición contiene el completo de los cinco aspectos mentales espirituales del ser humano: el sí mismo, Shen, del corazón; el alma etérea, Hun, que reside en el hígado; el alma corpórea, Po, que reside en el pulmón; el intelecto, Yi, que reside en el bazo; la voluntad, Si, que reside en los riñones. Para nuestras investigaciones, fijaremos nuestra atención en ese fenómeno que llaman el alma etérea, que reside en el hígado. Thank you. Primero, cada uno de nosotros se consideraba a sí mismo un particular espacio de perturbación y luchaba contra dicha perturbación, aunque enseguida se revelaba la naturaleza de la misma. Todo sucedía como si la mente, que había alcanzado ya ese punto de inconsciencia, hubiera perdido la capacidad de dirigirse. Su lugar había sido ocupado por imágenes materializadas que después se convertían en materia real. Se expresaban a sí mismas, de acuerdo con esta relación, con una potencia sensible. De esta manera se revestían de las características del delirio visible, audible y tangible. Sentíamos la potencia de todas las imágenes. Comenzábamos a perder la capacidad de controlarlas. Nos habíamos transformado en su campo, en su medio. En la cama, en el instante de dormir, en la calle con los ojos abiertos, con todos los instrumentos del horror, tendíamos nuestras manos a los fantasmas. Me admira cómo puedo resistir sin mostrarle mi sentimiento. Cuando veo y miro a mi señora, sus bellos ojos le sientan tan bien que con dificultad resisto y corro hacia ella. Así lo haría si no fuese por miedo, pues nunca vi cuerpo mejor labrado ni pintado y que sea tan duro y lento al amor. Bernard de Ventandor, Trobarculus. El término escucha de voces tiene la ventaja de ser reconocible para mucha gente. Es utilizado con frecuencia por la gente, porque es fácil de adoptar. Pero, efectivamente, estamos interesados en toda la amplia gama del fenómeno y tratando actualmente de reconstruir la psicosis de la misma forma que hemos hecho con las alucinaciones auditivas, y no es tarea fácil. Hay que tener en cuenta diversas cuestiones. En primer lugar, deberíamos recordar que términos como alucinaciones y delirios están basados en los juicios de valor que hace la psiquiatría oficial y no son ciertamente descripciones clínicas de estados de la mente o síntomas de una enfermedad. Las creencias de una persona pueden ser delirios para otra. Es difícil determinar qué es la verdad cuando los términos son aplicados selectivamente. Por ejemplo, las falsas creencias de científicos respetados no son nunca consideradas delirios. En segundo lugar, generalmente se asocian otros elementos al uso de semejantes descripciones, delirios y alucinaciones, tales como un estatus social bajo, devaluado o degradado, o elementos mediatizados por las ansiedades y preocupaciones de la gente que rodea a las personas que tienen la experiencia inusual. En tercer lugar, no hay diferencias en la manera en que la gente normal forma sus imaginaciones y sus creencias y la manera en que las personas diagnosticadas de esquizofrenia construyen sus delirios y alucinaciones. En cuarto lugar, los psiquiatras que utilizan términos como alucinaciones y delirios nunca consideran la importancia de la historia vital de la persona que tiene esas experiencias o creencias. Estudios recientes muestran que las llamadas alucinaciones auditivas de los pacientes psiquiátricos tienen en realidad plena significación y cobran sentido en el contexto de sus vidas, y en el contexto también de la forma en la que las han afrontado. Este alma etérea de la que nos hablan la tradición china y también la budista es el eslabón que conecta para ellos la mente individual y la mente universal. Esta mente universal es para estas tradiciones y también para otras el receptáculo de todas las imágenes, arquetipos, símbolos e ideas que componen lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Esta relación se manifiesta en nuestra mente de diferentes formas, ya sean mitos, símbolos, sueños o voces. Estas penetran en nuestra consciencia, nuestra mente individual, a través de este alma etérea, cuya naturaleza estudiaremos con más detalle en próximos programas. Este alma etérea es de importancia vital para la vida mental espiritual del individuo. Sin ella nuestra vida sería estéril, sin ideas, sin sueños y sin imágenes. Cuando su funcionamiento es armónico y el hígado es fuerte, esta conexión fluye de manera natural y florece de una forma creativa. Si alguno de los aspectos que influyen en el libre movimiento de esta alma etérea están alterados, se manifiestan diferentes contradicciones que iremos desarrollando en los próximos programas. estos conceptos aparentemente tan alejados de nosotros conectan con el pensamiento de Jung acerca del inconsciente y su función compensatoria de la conciencia. La psique es para él un sistema autorregulado que mantiene al sí mismo en equilibrio dentro de una actividad compensatoria. Esta actividad de balanceo entre lo consciente y lo inconsciente la recoge Jung del pensamiento tradicional chino y es de la relación entre este alma etérea y la mente. Estas palabras nos recuerdan lo que los sufís llaman carismas o karamat y nos advierten sobre el hecho de que en cada individuo hay un umbral entre la consciencia y la inconsciencia y que le basta atravesar para ver otra realidad más rica e inmensa con temas, sentimientos, pasiones y deseos incontables e infinitos bajo los cuales está oprimido el sentimiento de la vida cotidiana que limita y cerca. En el primer manifiesto surrealista de 1924, considerado el documento surrealista más importante, Breton expone sus conceptos y principios psicológicos y filosóficos. Observamos que en su exposición ensalza especialmente el papel de la imaginación y la fantasía, entendiéndolas como la base de la libertad, y que en concreto como el elemento fundamental de la misma, la libertad de pensamiento. Dicho ensalzamiento conlleva una minusvaloración de la razón y la lógica por ser inútiles, excepto para problemas secundarios. El racionalismo, que todavía sigue estando en boga, según Breton, no permite al ser humano contemplar más que realidades y cuestiones que solo expresan parcialmente sus experiencias. Luego, añade que el ser humano moderno, a causa de la civilización urbana y el progreso, estigmatiza toda la búsqueda de la verdad que se salga de los métodos racionales y lógicos, tildándolas de fantasías y magia. Breton establece aquí una relación entre el sueño y el pensamiento auténtico que se encuentra en el fondo del ser humano. En el sueño se borran las reglas lógicas y racionales. El sueño entrega al ser humano a un universo espacial, el universo de las imágenes interiores y del flujo de lo inconsciente. Así, cuando la persona deja de dormir, se convierte en juguete de la memoria, que es la que le quita el valor al sueño y lo mata. El hecho de que haya gente que afirma oír voces en su cabeza que no tienen una causa externa, pero que no son reconocidas como algo que proviene de la mente, puede parecer al principio raro y extravagante, e incluso atemorizante. Es difícil resistirse a la tentación de describir a esta gente como locos o charlatanes, y realmente esta es la visión más común de la sociedad occidental que sostiene hoy en día. Sin embargo, esta visión absolutamente negativa de la experiencia de oír voces es relativamente nueva y no era en absoluto compartida por nuestros antepasados. Incluso hoy en día en África, Asia y otras partes del mundo, incluso en subculturas del mundo occidental, oír voces intermitentemente es una experiencia con significado y considerada valiosa. Como dice Ron Coleman, la misma Biblia está enteramente escrita por escuchadores de voces. Caín oyó la voz de Dios preguntándole por su hermano asesinado. Moisés oyó una voz que provenía de un arbusto ardiendo. Jonás fue guiado hasta Nínive por una voz invisible. Parece, pues, que hay un insalvable desacuerdo entre la comunidad científica que entiende las voces como alucinatorias y como producto de una mente delirante, y aquellos que las consideramos como algo que tiene un significado real, incluso a veces espiritual. A pesar de lo que dicen, aquello que es considerado una alucinación por unos puede ser considerado una revelación por otros. Hasta muy recientemente la ciencia sostenía que la experiencia de escuchar voces no tenía significado y que era el signo probable de una enfermedad. La idea de que las voces significaban algo fue desechada como misticismo y una evidente tontería. Eso es porque la ciencia médica ha considerado a las voces como una mala interpretación de la realidad, por otra parte, de una mente perturbada. Sin embargo, ¿por qué oír una voz que no tiene una causa externa debe ser necesariamente una mala interpretación y un fallo en la verificación de la realidad por parte de la mente? El nuevo enfoque que estamos desarrollando requiere que la persona que oye voces abra un espacio para ellas. para escucharlas, pero no necesariamente para obedecerlas. Requiere ocuparse de ellas, pero en tu propio tiempo y espacio, esencialmente para aprender a controlarlas, imponiendo tus propias condiciones de acuerdo con tus propias creencias y esquemas explicativos. Esta aceptación de las voces es crucial para crecer y encontrar soluciones. Una persona que oye voces, que haya aprendido estas técnicas, puede decir: oigo voces, forman parte de mí y me alegro de que estén ahí. Me rindo a la calma hasta dejar de existir. El ruido de la lucha se disuelve en la muerte, como se disuelven los ríos en el mar, y como desaparece el brillo de las estrellas en la noche. La energía de la lucha es plena al detenerse toda acción, y entro en la calma como si entrase en lo desconocido y enigmático. Caigo en lo desconocido y enigmático, y me convierto en lo desconocido y enigmático. Thank you. La experiencia para un psicótico es abrumadora. Es como ser lanzado a un turbulento río de cambio y no ser capaz de nadar, o como estar en un mundo extraño sin un guía, sin ser capaz de leer los carteles indicadores. Sugiero que debemos aprender a nadar, o que alguien debe enseñarnos el lenguaje y a saber algo sobre ese mundo antes de entrar. Obviamente, la confusión y el miedo asociados con la llegada de un mundo inesperado desembocan en angustia y disfunciones. Esto es agravado por la respuesta sociocultural hacia los individuos que aparentemente han perdido el control. Me gustaría hacer la propuesta de que el llamado estado psicótico es una involuntaria e inesperada inmersión en el mundo del subconsciente. Uso el término subconsciente con mucha cautela, aunque lo encuentro muy útil como medio para describir una parte de la conciencia humana que deja un espacio para experiencias que han sido descritas por muy diferentes personas. Por ejemplo, el psicótico, el chamán, el místico, el visionario, el poeta. La visión de que el psicótico está accediendo al subconsciente y experimentando fenómenos compartidos con esos otros grupos no es fácilmente aceptada. Sin embargo, tampoco lo es que esos otros grupos están también experimentando lo mismo. Para expresarlo crudamente, se trata de tu Dios contra el mío. Espero que un día aquellos que experimentan la llamada psicosis, y especialmente aquellos que ya lo han hecho, sean capaces de encontrar este tipo de soporte. Espero que ello capacite a las personas para dar a su experiencia un fundamento más positivo y a situarla en un marco o en un contexto que pueda ser fácilmente relatado. Además, espero que una vez capacitadas de esta manera, esas personas sean capaces de buscar o emprender una práctica para transformar la experiencia negativa en algo positivo. He dicho demasiado, pero no pude evitarlo, porque solo una vez he manifestado lo que en el corazón he pensado mil veces. He dicho demasiado, no puedo hablar más. Cerrando los ojos, lanzo un suspiro y suspirando me voy durmiendo. Entonces mi espíritu se va directamente a vos, hacia vos, de cuya vista estoy anheloso, del mismo modo como lo deseo, noche y día. Cuando pienso en ello, a su placer os corteja, abraza, besa y acaricia. Guirao de Borneil, Trobar Clus. Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Los placeres del cielo son míos y los tormentos del infierno también. Los placeres los injerto y los prolongo en mí mismo, y los tormentos los traduzco a una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y el poeta del hombre. Y digo que es tan grande ser hombre como ser mujer, y que nada es tan grande como ser la madre de los hombres. Canto la canción del crecimiento y del orgullo. Yo soy el que camina por la noche que empieza y que se agranda, y grito al mar y a la tierra perdidos en la noche como yo.